Amigos, muy bienvenidos a todos a un nuevo multidirecto de Mindalia.com. Les doy, como siempre, mi bienvenida en nombre de todo el equipo de Mindalia. Y bienvenidos desde YouTube, Facebook, Twitter, Mixer, la plataforma por la que nos estés viendo, Twitch, Periscope, Twitter. Te doy mi bienvenida y también quiero recordarte que podrás disfrutar de esta conferencia en directo a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz. 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. Nuestro invitado de hoy, Emilio Carrillo, nos trae la conferencia Esta casa es una ruina, ¿qué hacemos? Te cuento un poco quién es, todos lo conocemos y queremos escucharlo. Emilio es economista, es escritor de numerosos libros y de artículos, es experto internacional en desarrollo local por Naciones Unidas y técnico de la Administración General. Ha desplegado una amplia labor académica, política y de gestión en desarrollo económico y territorial y también en Hacienda Pública. Ha sido profesor de diversas universidades españolas y extranjeras también, y a partir de una serie de experiencias vitales y de conciencia, su atención se centra en la filosofía, la historia y sobre todo la espiritualidad. Campos en los que ha impartido multitud de conferencias y de talleres, conferencias como la que vamos a escuchar hoy y también preguntas como las que vamos a responder hoy de ustedes. Así que sin más preámbulos vamos a presentarlo. Muy bienvenido, Emilio, nuevamente a Mindalia.com. Es un placer para nosotros tenerte aquí. ¿Cómo estás? Hola, Gonzalo. Pues un abrazo muy fuerte. Encantado nuevamente de compartir en esta casa maravillosa de todos, que es Mindalia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Para nosotros también es un encanto tenerte. Te cedo la palabra. Comenzamos con esta conferencia y espero las preguntas también de la gente para hacer, como siempre, esta intervención más nutritiva. Estupendo, Gonzalo. Pues arrancamos repitiendo mi agradecimiento a Mindalia y dando también, por supuesto, mi agradecimiento de corazón a todas las personas que se han incorporado para compartir este encuentro, que es un encuentro breve para el formato de los que yo suelo compartir. Vamos a estar juntos 45 minutos, pero espero que sean, aunque pocos, pero fructíferos, estos tres cuartos de hora de compartir conjuntamente. Y como Gonzalo ya ha adelantado, voy a hacer una exposición breve de introducción al asunto para dejar el mayor tiempo posible para que se planteen preguntas que intentaré responder en la medida de mis posibilidades. Eso sí, sabiendo que, como siempre comparto, no estoy en posesión de la verdad, que el maestro hay que buscarlo siempre en el interior de uno mismo. Lo que hago es compartir de corazón. Y con relación a lo que vamos a abordar, me gustaría también, como preámbulo, el señalar que bajo ningún concepto quiero contribuir a generar alarmismo ni a generar miedo. Todo lo contrario. Mi objetivo es generar conciencia desde una profunda alegría íntima. Una alegría íntima que, desde la mayor compasión y la mayor solidaridad por tantas personas que lo están pasando tan mal, por tantas personas enfermas, por tanto, fallecidos y los seres queridos de esos fallecidos, desde la solidaridad, la compasión y el acompañamiento amoroso a todos ellos, esa alegría íntima que surge de la comprobación, de la constatación de que nos estamos acercando a algo nuevo, de que estamos en una fase de transición, estamos en la recta final de un viejo mundo y nos vamos acercando hacia algo nuevo. Con esa confianza comparto con vosotros y comparto con vosotras, insisto, sin generar ningún tipo de miedo ni alarmismo, por más que efectivamente, como dice el título de la conferencia, de este encuentro común, lo primero que quiero compartir, porque creo que es fundamental que nos demos cuenta, es que esta casa es una ruina. Yo creo que muchos recordamos la película que tiene un título aproximadamente igual, Esta casa es una ruina, y la humanidad actual y el mundo actual se aproxima bastante a la ruina de la casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, porque nos encontramos ante una crisis sistémica. Nos encontramos ante una crisis que ahora se está plasmando en esta pandemia que todos sufrimos, pero que se extiende, sus ramas, sus frentes son mucho más amplios en la economía, en el medio ambiente, en lo social, en lo educativo, en lo humanitario. Hay una contaminación, entre comillas, que todo lo abarca, una frecuencia densa que en todos estos frentes se está poniendo de manifiesto. Y cuando se habla de crisis sistémica, estamos hablando precisamente de eso, una crisis que se da a la vez con mucha intensidad y en muchos campos. Estamos ante ello. Y estamos ante una sociedad que se ha transformado en una sociedad distópica, que es todo lo contrario a una humanidad utópica. La humanidad utópica es una humanidad ejemplar, una humanidad absolutamente deseable. La distópica, sin embargo, es todo lo contrario, una humanidad alienada, una humanidad sufriente, y nos estamos acercando a una sociedad que es mucho más distópica que cualquier otra cosa. A los que tengáis alguna duda al respecto, como no quiero robar tiempo en poner de manifiesto lo que creo que es obvio, pero a los que tengáis más dudas al respecto, os animaría a que entrarais en una web que es sociedaddistópica.com, las tres W, sociedaddistópica.com, que es la web del proyecto Consciencia y Sociedad Distópica. Ahí veréis las aportaciones de un centenar de personas de reconocido prestigio, entrevistas, textos, artículos. En total son 160 documentos que además se clasifican en la web por ámbitos temáticos: la cultura y la educación, la ecología, la economía, la sociedad, la política, la salud, la tecnología, la espiritualidad. Y la foto final no deja lugar a duda de que estamos inmersos, aunque nuestra mente lo quiera rechazar y aunque nuestro corazón compasivamente lo lamente mucho, pero estamos metidos en una inmensa distopía. Recientemente ha salido precisamente el libro de este proyecto, que tiene su mismo título, se titula Consciencia y Sociedad Distópica, el coronavirus estudio del caso, y aquellos que estéis interesados en sus contenidos, os animo a que entréis en mi blog, El Cielo en la Tierra, en cualquier buscador, colocar El Cielo en la Tierra, y podéis entrar en el blog que gestiono, y debajo del contador de visitas, que es lo primero que se ve a la izquierda, con 7 millones y algo de visitas, abajo vais a encontrar la difusión del libro, la relación y el cómo podéis acceder al texto. Hay mucha información, hay muchos documentos que nos hablan claramente de que esta casa es una ruina, de que la humanidad ha llegado a un momento en el que ya no da más de sí. Es como si tuviéramos un traje que se nos ha quedado estrecho. La humanidad, aunque a veces podamos dudarlo, ha evolucionado en consciencia. Y ha llegado un momento en el que ese traje se nos ha quedado estrecho. Este mundo, esta sociedad, los parámetros, los paradigmas, los sistemas de creencias ya no nos valen. Por todos lados hay señales de que estamos en un sistema, de que estamos en un mundo, de que estamos en una sociedad agotado. Y además está agotado ese mundo, esa sociedad, desde sus cimientos. Tener en cuenta que los cimientos de esta casa, que es la humanidad actual, que está colapsando, que se está agotando, los cimientos de esta casa han sido generados desde la identificación con nuestro pequeño yo, con nuestro yo físico, emocional y mental, y la personalidad a él asociada. Es decir, desde la identificación con nuestra apariencia, con lo efímero de vosotros y de mí, no de nuestra esencia, no de nuestro verdadero ser imperecedero, divino, infinito y eterno, sino la identificación con nuestro pequeño yo. Esto fue un logro de la evolución. Es muy importante que en la evolución de la vida, de los reinos de vida, aparezca una forma de vida como la humana, que adquiera autoconsciencia del yo. Pero claro, a partir de ahí, esa autoconsciencia del pequeño yo, de lo físico, de lo emocional, de lo mental, el yo como sujeto, el yo y los demás, el sujeto y el objeto, todo eso tiene que ir quedando atrás en un proceso de crecimiento evolutivo, de desarrollo en consciencia. Y hemos evolucionado en consciencia, pero sin embargo los cimientos de esta sociedad, la casa que configura esta sociedad, este sistema socioeconómico, político, institucional, etcétera, etcétera, tiene sus cimientos en esa consciencia que es egoica, que es egocéntrica, que ha cumplido su papel, que ha tenido su razón de ser, pero que ya no nos vale. Y esta casa en la que estamos se está cayendo desde sus cimientos. Ya no da más de sí. Ante esto, me gustaría compartir con vosotros que no como juicio, los juicios tenemos que abandonarlos. La empatía, la tolerancia, la comprensión tienen que ser nuestros baluartes. Por tanto, no como juicio de nada ni de nadie, aceptando lo que cada uno ve, lo que cada uno siente, lo cual no justifica el dolor y el sufrimiento que algunos están provocando, pero desde esa profunda comprensión, desde ese profundo amor, desde esa profunda compasión y no desde el juicio, me gustaría compartir para avanzar un poquito más antes de dar paso a las preguntas, de que creo que en la humanidad actual pueden percibirse seis grandes tipologías en las que nos incluimos todos los seres humanos, los 7.770 millones de almas encarnadas que actualmente conformamos la humanidad. Estamos incluidos en alguna de estas seis grandes tipologías, de estas seis grandes categorías que voy a compartir con vosotros, con ese telón de fondo de una casa que es una ruina y es una ruina desde sus cimientos, esos cimientos que ya no dan más de sí y hace que la casa se esté cayendo. ¿Cuáles son esas seis categorías, esas seis tipologías que comparto, insisto, no como juicio, sino como diagnóstico, como observador de la realidad desde la conciencia? Primero, los que no ven. Simplemente no ven que esta casa sea una ruina. Por los motivos que sea, no lo ven. Y ahí siguen. Incluso tienen la esperanza de que cuando todo esto que estamos viviendo pase, las cosas vuelvan a ser como antes eran. Ni siquiera de eso se dan cuenta, que las cosas ya nunca volverán a ser como eran y el proceso evolutivo en el que estamos inmersos. Por tanto, primera categoría, los que no ven. Segunda categoría, los que entreven, pero entreviendo, a partir de ahí, no quieren ver. Le sucede a muchas personas, empiezan, porque las señales son tremendas, no son bastante evidentes, empiezan a entrever que están sucediendo cosas, que los paradigmas, los sistemas de creencias, las pautas de vida que nos han enseñado, en los que se ha afianzado esta sociedad, se está resquebrajando, pero ante eso tienen miedo. Y ese miedo les lleva a actuar como el avestruz que esconde la cabeza bajo tierra y no quieren ver. Hay un dicho en castellano que afirma que no hay peor ciego que el que no quiere ver, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Ahí también están instalados, en esa segunda categoría, están instaladas desde el mayor respeto y desde la mayor comprensión muchas personas. Hay una tercera categoría de personas que ven que la casa se está cayendo, sí ven, por tanto, pero a partir de ahí quedan como enganchadas a lo que le está ocurriendo a la casa. Eso tiene que ver mucho con amigos, amigas, lo he hablado mucho con ellos, que quedan como abducidos por la conspiranoia, quedan abducidos por lo que está sucediendo, por lo que hace no sé qué miembro de la élite, por la respuesta que da el otro, por lo que pasa por aquí, por lo que pasa por allí, que está muy bien para tener conciencia. La conciencia no solamente es el conocimiento de uno mismo, también es el conocimiento de la realidad. Está muy bien tener toda esa información, pero no te quedes pillado, no te quedes atrapado. Tienes que dar un paso más. Sin embargo, hay gente, personas, algunas son amigos y amigas, que quedan ahí pillados. Hay una cuarta categoría que también ven, pero que también quedan enganchadas a la casa que es una ruina. Son personas que, viendo que la casa es una ruina, pretenden reformarla o rehabilitarla. E imaginar, esto es absolutamente absurdo, rehabilitar y reformar una casa que se está cayendo desde sus cimientos, rehabilitar el tejado, remodelar los tabiques, reformar la cocina, hacer un cuarto de baño nuevo. Si la casa se está cayendo, deja esa casa y pon tus energías a algo nuevo. Y ese algo nuevo tiene que ser la construcción de una nueva casa, es decir, la construcción de una nueva humanidad. Por tanto, junto a los que no ven porque no ven o no ven porque no quieren, están los que ven pero se quedan enganchados a la casa, bien desde la abducción de lo conspiranoico o bien desde el intento de reformar, de rehabilitar, desde propuestas políticas, desde reformas institucionales, intentando ahí de alguna manera que el tabique, que el tejado, pero se está cayendo la casa. Junto con estas cuatro tipologías hay otras dos tipologías de personas que se han dado cuenta que esta casa es una ruina, que se han dado cuenta que esta humanidad ha cumplido su ciclo y perciben que nuestra responsabilidad en estos momentos es construir una nueva casa, construir una nueva humanidad que ya está dentro nuestro, está dentro de nuestro verdadero ser, está dentro de nuestra verdadera esencia y que tenemos que plasmar fuera. Y en esa plasmación, ser semillas, transformarnos en semillas de la nueva humanidad. Pues bien, entre las personas que esto lo están percibiendo y lo intentan llevar a cabo, también hay dos tipologías. Estaríamos, por tanto, en la quinta y en la sexta de las seis que comentaba al principio. La quinta tipología es la de aquellos que efectivamente ven que la casa es una ruina, ve que no tiene sentido engancharse en ella, intentan construir lo nuevo, pero lo hacen esporádicamente, lo hacen de vez en cuando. no están centrados en ello. Lo distraen muchas cosas. Y es verdad que hay mucha contaminación en nuestro entorno. No solamente esa contaminación creada o generada artificialmente, no solo la contaminación que por supuesto que sí pueda conllevar el 5G, sino la contaminación que generamos nosotros mismos con nuestras emociones y nuestros pensamientos densos. Y hay personas que quedan ahí y que no son capaces de ser consistentes, de ser coherentes con perseverancia en esa tarea de construcción de la nueva humanidad. Y por fin hay una sexta categoría de personas. Estoy convencido que son muchas en el mundo. Permitirme que modestamente me incluya y diga, por tanto, que estoy convencido que somos muchos en el mundo, que nos hemos dado cuenta que la casa es una ruina, que no nos quedamos enganchados en ella con ningún tipo de reforma o rehabilitación de la misma, que ponemos toda nuestra energía y todo nuestro corazón, porque es absurdo gastar dinero en reformar la casa, y ponemos toda nuestra energía y todo nuestro corazón en crear la nueva humanidad, en crear la nueva casa, y además lo intentamos hacer con perseverancia, lo que significa una práctica cotidiana en nuestro día a día, en nuestras obras, en nuestras conductas, en nuestros comportamientos, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. Y en el blog que antes citaba, En el cielo en la tierra, junto con el número de visitas, y debajo está el libro que también os refería, de Conciencia y Sociedad Distópica, abajo hay un enlace que pone Disidencia Consciente. En Disidencia Consciente podéis gratuitamente descargar un PDF donde en la última parte del mismo, son unas 12 páginas, en la última parte del mismo, las últimas 4 o 5 páginas, se comparten una serie de prácticas de vida y acción consciente que tienen que ver precisamente con convertirnos, con transformarnos en semillas de la nueva humanidad, no desde las declaraciones de intenciones, no de vez en cuando, sino realmente con perseverancia en cada instante de cada día, siendo coherentes con lo que somos, siendo consistentes con lo que somos, llevando la consciencia a todo, a la forma de vivir, a nuestro estilo de vida, a nuestra alimentación, a nuestras relaciones con los demás, etcétera, etcétera, etcétera. En ese texto de Disidencia Consciente tenéis a vuestra disposición 20 botones de muestras de lo que tiene que ser esa práctica consciente que nos transforme en semilla de la nueva humanidad. Por tanto, amigos y amigas, termino. Esta casa es una ruina, ha cumplido su función, le tenemos que estar muy agradecidos y desde ese agradecimiento y ese cariño decirle adiós y poner todas nuestras energías en construir la nueva humanidad, en construir la nueva casa, en ser semillas de esa nueva humanidad y hacerlo con coherencia, con consistencia y con conciencia en cada instante de nuestras vidas. Es un momento histórico precioso, de ahí la alegría interna que compartía con vosotros al principio, y os animo a que desde esa alegría, esa confianza y esa esperanza con mayúscula, que no es que las cosas vuelvan a ser como eran, por favor, más de lo mismo no, sino que tengamos por delante algo realmente nuevo en sintonía con lo que somos, os animo a que avancéis en vuestro día a día. Somos muchos y aunque no nos demos cuenta, nos estamos acompañando de la mano en este maravilloso camino. Y por mi parte, Gonzalo, podemos entrar, cuando tú lo consideres oportuno, perfecto, en el turno de preguntas. Excelente, Emilio. Muchísimas gracias por toda esta información, por esta charla que has compartido con nosotros. Y así es, vamos a comenzar a incorporar las preguntas del público. Tenemos varias de muchos países. Vamos a empezar por Argentina. Marimir nos pregunta desde Argentina, ¿cómo prepararnos para esto nuevo que va a venir? En la breve intervención que he tenido, creo que he dado algunas pautas que son fundamentales. Primero, no tener miedo, no caer en el virus del pánico, por favor. Mantenernos en la serenidad y en la calma. Una serenidad y una calma que tiene mucho que ver con lo que a mí me gusta decir, mantenernos en el centro del huracán. Estamos en un huracán de magnitud aceleradamente creciente, porque esto, vosotros y vosotras lo sabéis igual que yo, porque lo intuimos, porque se respira, esto va a ir a más. A lo largo de los próximos años van a estar delante nuestra nuevos acontecimientos distópicos. Esto va a ir a más. Estamos, por tanto, en un huracán de magnitud aceleradamente creciente. A partir de ahí, ¿qué es lo que nos corresponde hacer para ser semilla de esa nueva humanidad? Situarnos en el centro del huracán, porque es en el centro de un tifón donde la temperatura es cálida, los cielos están despejados y no hay viento. y situarnos en el centro del huracán significa sacar lo mejor de nosotros mismos y ponerlo al servicio de nosotros mismos y de todos los seres humanos y de todas las formas de vida que habitan en este maravilloso planeta. Y la práctica cotidiana es absolutamente fundamental. Vuelvo a insistir en ello. Esto no son teorías, esto no son declaraciones de intenciones. Esto tiene que ser algo que impregne nuestra vida en cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de las 24 horas de cada uno de los días de nuestra vida a partir de ahora. Tener un compromiso con nosotros mismos, un compromiso fuerte, un compromiso basado en la voluntad y en la fortaleza de nuestro yo superior y poner esto en práctica. Vuelvo a repetir, porque claro, exponerlos en este contexto, en este formato en el que estamos, es absolutamente imposible, pero vuelvo a repetir la invitación a que vayáis al blog El Cielo en la Tierra, entréis en el documento que encontráis con la descarga en el PDF de manera gratuita y os vayáis a los 20 botones de muestra de práctica de vida consciente que allí se dan. Creo que sirven como referencia del camino que tenemos que andar desde la práctica de cada instante de nuestra vida. Y podemos continuar, Gonzalo. Excelente. Patricia La Iglesia nos escribe desde España. Dice, antes tenía más equilibrio, últimamente me siento más revuelta y muy sensible. Solo encuentro paz en la meditación. ¿Esto es normal o estoy haciendo algo mal? Dice. Es absolutamente normal. He compartido hace unos minutos que cuando hablamos de contaminación, no solamente debemos hacer referencia a la contaminación provocada, a la contaminación vibracional artificialmente generada, a la contaminación vibracional que puede venir de todo lo que el 5G tiene como elemento de fondo, etcétera, etcétera. También tenemos que ser conscientes que nosotros mismos, sin querer, pero nosotros mismos nos convertimos en emisores de bajas frecuencias, de frecuencias densas, cuando caemos en el miedo, cuando caemos en el pánico, cuando caemos en la inseguridad, en la incertidumbre, nos convertimos en unas antenas que estamos lanzando hacia afuera una frecuencia vibracional muy baja. Y eso está en el ambiente y tenemos que ser conscientes. Y nos afecta a todo. A mí también lo percibo a veces como a ráfagas, ¿no?, que llegan esas frecuencias vibracionales bajas. Y el qué hacer es muy sencillo. Tenemos, en primer lugar, que ir desconectando de tanta información, entre comillas, lo de información. Tenemos que ser más selectivos, tenemos que ser más coherentes a la hora de lo que leemos, a la hora de lo que escuchamos, a la hora de lo que vemos. Debemos ser más coherentes porque hay tantas cosas dando vuelta y nuestra atención las enfoca como si tal cosa y no nos damos cuenta que esas cosas que están dando vuelta, que leemos, que escuchamos, que leemos, nos están alterando vibracionalmente. Muchas de esas cosas que están ahí en la red es que están lanzadas precisamente para eso, para alterarnos vibracionalmente. Entonces tenemos que desconectar de tanto ruido y esa desconexión de tanto ruido nos debe llevar a ser selectivos en lo que leemos, en lo que escuchamos, en lo que vemos, con sentido de la responsabilidad y desde el encuentro con uno mismo. Y junto con eso, no me cansaré de repetirlo, avanzar en una práctica cotidiana que sea más auténtica con lo que somos, que sea más genuina en relación con lo que somos. Y esa práctica cotidiana, auténtica, ejemplar, genuina, impecable con relación a lo que somos, nos va a aportar esa paz, nos va a aportar eso que en el cristianismo denominan gracia, que los hinduistas denominan shanti, paz interior, que los budistas denominan ananda, un estado de bienaventuranza. Esos estados de gracia, de shanti, de ananda, no se alcanzan por casualidad, se alcanzan cuando una persona en su práctica cotidiana va viviendo en coherencia con lo que es. Y entonces esa bienaventuranza, esa felicidad incausada, ese contento interior nos va impregnando y va haciendo que todas esas frecuencias vibracionales densas que están en nuestro entorno no nos afecten. Por tanto, os animo a situaros en el centro del huracán desde la perspectiva de lo que acabo de comentar. Y dicho esto, Gonzalo, podemos pasar a la siguiente. Muy bien. Desde Paraguay, Viviana Paredes. Emilio, ¿qué piensas sobre la posible evolución del sistema educativo en esa sociedad, dice, utópica que mencionas? Lo que hoy denominamos educación no lo es. La educación viene, la palabra en castellano viene de un término latino que es educare, un verbo que es educare, que significa colaborar con el otro para que saque lo mejor de sí mismo. Fijaros qué maravilla, colaborar con el otro, el niño, la niña, el adolescente, el joven o incluso el adulto, para que saque lo mejor de sí, para que saque lo mejor de sí mismo. Sin embargo, ¿en qué se ha convertido el denominado sistema educativo? Puramente en algo que inicialmente pasó a ser formación, el darte unas habilidades para que te puedas incorporar al mercado laboral, y poco a poco ha ido derivando en el formateo, es decir, en el meterte unos implantes, unos sistemas de creencias para que seas el individuo idóneo para poder vivir en esta sociedad distópica en la que estamos actualmente inmersos. La educación real no tiene nada que ver ni con la formación, simplemente pensando en el mercado laboral, que es importante porque estamos obligados a desarrollar una tarea laboral para obtener unos ingresos, pero no se puede convertir en el eje de nuestra vida ni en el eje de la educación y menos todavía en el formateo, en esa especie de lavado de cerebro para que asumas un pensamiento único, una versión oficial, unos paradigmas y unas pautas que otros imponen porque son los que necesitan que tú tengas dentro para que te incorpore como si tal cosa al sistema egoico y egocéntrico en el que todavía estamos. La educación no tiene nada que ver con eso. Y cuando hablamos de la nueva humanidad, obviamente estamos hablando de educación. En la nueva humanidad, porque es lo que se corresponde con nuestro corazón, con nuestro verdadero ser, la educación estará presente. Y estará presente como etimológicamente se define, la colaboración con el otro para sacar lo mejor de sí mismo. ¿Y qué es lo mejor de cada uno desde el punto de vista de lo que la educación más interesa? Obviamente nuestras capacidades innatas, las cualidades, las habilidades con las que venimos a este mundo, los dones y talentos, en definitiva, de la que han hablado tantas tradiciones espirituales, tantos sabios y tantas sabias. Todos tenemos capacidades innatas, todos tenemos dones y talentos, todos son igualmente maravillosos. La amplitud del menú es inmensa, cada uno tenemos los nuestros, todos son igualmente importantes. ¿Y qué se hará en una nueva humanidad con relación a la educación? Colaborar con el niño y con la niña, con el joven, con el adolescente, con el adulto, colaborar con ellos, cada uno en la medida de sus posibilidades, para que saque lo mejor de sí, para que ejercite, practique y de esa forma comparta con los demás sus cualidades y sus capacidades innatas. Nada que ver con la deriva que vivimos actualmente en el denominado sistema educativo. A eso estamos llamados y mi esperanza con mayúscula es efectivamente a que llegaremos a una humanidad donde esta educación verdadera se ponga en práctica y donde los padres no intenten que los hijos sean lo que ellos quieren que sean, sino que los padres colaboren con sus hijos para que sean lo que son, almas encarnadas que han venido a este plano humano con unas capacidades innatas y colaboren y le ayuden a plasmar en el día a día esas cualidades innatas, esas capacidades, esos dones y esos talentos. Podemos continuar, Gonzalo. Excelente, excelente, Emilio. Antes de continuar, queremos desde Mindalia darles un mensaje a todos nuestros espectadores. Luego vamos a continuar con estas preguntas de los espectadores. Un mensaje muy interesante, una información muy interesante acerca del nuevo congreso virtual organizado por Mindalia.com, que es Mindalia Bienestar 2020. Vamos a disfrutarlo juntos y al regreso continuamos con sus preguntas. Mindalia.com te invita a formar parte de Mindalia Bienestar en 2020, un nuevo congreso virtual internacional organizado por Mindalia que tendrá lugar los días 26, 27 y 28 de junio de 2020. Si eres especialista en salud, bienestar o felicidad, puedes participar desde cualquier lugar del mundo realizando conferencias, talleres y consultas privadas en simultáneo y en multidirectos para todo el planeta por la multimedia de Mindalia.com. Solicita más información al +34 644 36 67 33 o envía un email a congresos@mindalia.com. Muy bien, amigos, así pasaba la información que Mindalia quería compartir con todos nosotros. Mindalia Bienestar 2020. Y ahora sí vamos a continuar con estas preguntas. Gabriela García Álvarez desde México nos está viendo. Dice, si todo es correcto y perfecto, ¿el que se derrumbe la casa también lo es o es cosa de la élite? Pues muchísimas gracias por una pregunta. Todas están siendo muy profundas y esta también. Inevitablemente, los ciclos imperan, siempre imperan. Fijaros en una célula, por ejemplo. Una célula tiene un proceso de desarrollo y hay un momento determinado en el que de esa célula ha de nacer una nueva célula. Los especialistas dicen que la nueva célula nace por yemación o por mitosis. De la célula antigua, de la célula vieja, nace la nueva célula. Para que de la vieja célula nazca la nueva, y este devenir cíclico está en la naturaleza, está en el universo y está en el devenir de la humanidad, y por tanto que esta casa sea una ruina, que esta vieja humanidad ya esté agotada, no dé más de sí, forma parte de la propia naturaleza, de la propia idiosincrasia, de la naturaleza intrínseca de los ciclos que afectan a toda la vida y también afecta a la evolución de la humanidad. Pues bien, cuando esta humanidad, la presente, ha habido otras antes que ya han vivido ese proceso de nacer, desarrollarse y llegar a un momento de colapso para que surja una nueva, ahora estamos en una humanidad que está viviendo ese momento histórico en su devenir. Pues bien, cuando una célula, cuando en el proceso de ciclos lo viejo ya no da más de sí, se necesita que surja lo nuevo. ¿Y cómo surge lo nuevo? La célula, la yemación o la mitosis lo explica muy bien. Cuando dentro de la vieja célula hay fuerzas creativas lo suficientemente potentes como para que nazca lo nuevo. Y hasta que en la vieja célula no hay unas fuerzas creadoras y creativas de la suficiente potencia, no nace la nueva, por yemación o por mitosis. Y dentro del viejo ciclo, dentro de la célula en particular y dentro de los viejos ciclos en general, se da siempre la presencia de dos fuerzas, la presencia creativa o creadora de lo nuevo, pero también hay fuerzas anquilosadoras, hay fuerzas que podríamos denominar involutivas, fuerzas que por los motivos que sean se resisten a la evolución hacia lo nuevo. Cuando hablamos de la élite, estamos hablando precisamente es uno de los componentes más importantes de esas fuerzas involutivas, de esas fuerzas de resistencia a la evolución, de esas fuerzas anquilosadoras a las que vengo haciendo referencia. Y eso es lógico que esté actualmente en el ciclo de la humanidad, como ocurre en el proceso biológico de las células y en el proceso de evolución de los ciclos. Eso está ahí, eso tiene su razón de ser. Eso no justifica ni mucho menos el daño y el sufrimiento que origina, pero es algo que se produce siempre en la evolución de los ciclos. En definitiva, y resumo, la coexistencia, cuando un ciclo se está ya agotando para que nazca el nuevo, la coexistencia de unas fuerzas creativas que son las portadoras y generadoras de lo nuevo y unas fuerzas destructivas, anquilosadoras, involutivas, que se resisten al nacimiento de lo nuevo. Esto es perfecto. Todo esto tiene su razón de ser y todo esto tiene su razón de ser además, ¿sabéis por qué? Porque sin justificar a esas fuerzas destructivas, anquilosadoras, involutivas que se resisten y en su resistencia originan daño y sufrimiento a los seres humanos, a todos los seres vivos que habitan en el planeta y a la propia Madre Tierra, no, eso no, lo que voy a compartir no justifica ese daño, ese dolor y ese sufrimiento que origina. Pero daros cuenta que la distopía que provocan es un factor de acicate a las fuerzas creativas. ¿O es que no os habéis dado cuenta que las noches oscuras son un acicate, son un factor de impulso para evolucionar en conciencia? Nos habremos dado cuenta ya, ¿no? Nos habremos dado cuenta a nivel personal. Pues vamos a trasladar esa percepción a nivel personal a nivel colectivo. Nos habremos dado cuenta de que en la vida de las personas el fallecimiento de un ser querido, una enfermedad de un ser querido o de uno mismo, una ruptura traumática de pareja, una situación económica muy dura, todo eso es un terremoto que se provoca en la vida, lo que ese gran místico que fue San Juan de la Cruz denominó noches oscuras, que a algunas personas no, pero a otras, sin embargo, les sirven como factor de impulso. Y seguro que os ha pasado a más de una de vosotras, a más de uno de vosotros, que es debido a una convulsión que surgió en vuestra vida, que apareció en vuestra vida, y os aseguro que no fue por casualidad, por lo que empezasteis un camino nuevo, una visión nueva, nuevas lecturas, nuevas amistades, nuevos vídeos, una nueva forma de enfocar y de percibir la realidad, evolución en consciencia. Por tanto, en definitiva, cuando hablamos de fuerzas anquilosadoras y de fuerzas creativas, cuando hablamos de distopía y hablamos de utopía, las fuerzas involutivas traen distopía, las fuerzas evolutivas traen, las fuerzas creadoras traen esa utopía. Fijaros que la evolución de la conciencia de cada ser humano y de la humanidad es como un tren que avanza sobre dos raíles, el raíl de la distopía y el raíl de la utopía, porque obviamente cuando estamos sacando lo mejor de nosotros mismos, personal y colectivamente, estamos generando fuerza creadora, estamos contribuyendo a generar la fuerza creativa para que surja la nueva humanidad. Pero la distopía, a su vez, está sirviendo para que personas que no estaban todavía en las fuerzas creativas se empiecen a dar cuenta de cosas. Es como la rana, ¿no? La rana que en el recipiente de agua, si la vas calentando poco a poco el recipiente, la rana muere hervida. En cambio, si le metes un buen calentón, la rana brinca, la rana salta. Pues bien, debido a los acontecimientos distópicos, como el que estamos viviendo, cada vez hay más gente que va dando ese salto en conciencia y se va incorporando a las fuerzas creativas. Fijaros la belleza, porque estamos hablando de la humanidad, pero podemos hablar de una célula, podemos hablar de la evolución de los sistemas solares o de las galaxias, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Pero en lo que ahora nos interesa, esta humanidad que ya ha llegado a su agotamiento va a dar lugar a una nueva. En el seno de la vieja y las fuerzas creativas que van a impulsar eso nuevo, hay también fuerzas involutivas, donde está la élite de la que ha hablado la persona que ha hecho la pregunta, sin pretenderlo y originando un dolor y un sufrimiento que no tiene justificación. La distopía que provoca la élite y las fuerzas involutivas contribuyen a que cada vez más gente vaya pasando a las fuerzas creativas y llegará un momento, y ojalá no necesitemos, y con esto termino la respuesta a esta pregunta, ojalá no necesitemos muchas nuevas oleadas distópicas para que finalmente engrosemos ya el número suficiente de seres humanos con la potencia suficiente para, como fuerzas creativas, generar el nuevo ciclo de la humanidad. Esa nueva humanidad que está en vuestro corazón y en vuestra alma, esa nueva humanidad que está en mi corazón y que está en mi alma. Podemos continuar, Gonzalo. Muy bien, vamos a continuar con una pregunta desde México. Sebastián nos manda por WhatsApp, así que vamos a escucharla juntos. Hola a todos, hola Emilio. Me gustaría preguntarte sobre la que nos hablara sobre la importancia del corazón, ya que escuché que es 100 veces más electromagnético que el cerebro. Y también me gustaría que nos hablara sobre la importancia de volver a ser niños en esta nueva sociedad. Gracias y saludos. Muy bien, así pasaba, Sebastián. Muy bien, Sebastián, pues muchas gracias y con mucho gusto abordo a ambos temas. Vuelvo a referirme al blog El cielo en la tierra. Si en la pestaña donde pone búsquedas en el blog ponéis el cerebro del corazón, entraréis en una entrada que publiqué hace ya bastante tiempo, donde se pone de manifiesto que estudios científicos serios y solventes muestran que en el corazón hay neuronas, más que en el cerebro. Y que el corazón tiene una función que no solamente es la del ritmo cardíaco y el bombeo de la sangre, sino que tiene también tiene que ver con el procesamiento de información y cómo la capacidad electromagnética de esas neuronas es mucho mayor que las neuronas del propio cerebro. El corazón es un elemento muy importante en nuestra constitución que va mucho más allá del simple ritmo cardíaco y bombeo de sangre. Y esto lo hemos sabido desde siempre. Está en la sabiduría innata que nos impregna, porque siempre se ha dicho, esa persona habla con el corazón en la mano o esa persona canta con el corazón, porque hemos sabido que el corazón tiene una función mayor. Pues bien, cuando tomamos conciencia de eso, vamos percibiendo que en nuestro tratamiento de la información, lo que nos llega de fuera, el tratamiento de esa información que finalmente canalizamos en nuestras acciones, lo podemos hacer pasar solamente por el cerebro de la cabeza o lo podemos hacer pasar, y es la vía que yo aconsejo, por el cerebro que tenemos en el corazón. Porque ese cerebro que tenemos en el corazón lo plasma con una frecuencia vibracional, nos lleva a unas acciones, a unas actuaciones y a una comprensión de la vida de una frecuencia vibracional mucho más elevado. Eso tiene que ver finalmente con acciones llenas de compasión, que tiene mucho que ver con el corazón, llena de sensibilidad, que tiene mucho que ver con el corazón, llena de ternura, que es un, son componentes, la sensibilidad, la ternura, todo ese mundo de la intuición, de la inspiración, son componentes auténticamente revolucionarios, re-evolucionarios, que es la verdadera revolución que tenemos pendiente, esa revolución desde nuestra transformación y nuestra transformación conjunta. Y evidentemente la inocencia, pero claro, es una inocencia consciente, es la, la diferencia entre la inocencia y la inocencia consciente. Fijaros, ese gran filósofo al que se le acusa de ateo, pero que tuvo, hizo aportaciones maravillosas desde el punto de vista de la consciencia, que fue Friedrich Nietzsche, hablaba de que la evolución de un ser humano pasa por tres pasos, por tres transfiguraciones, decía él. Primer paso, cuando todavía estás muy metidos en tu yo, en tu pequeño yo, primer paso, lo llamó el camello. Lo ejemplificó con el debo de, tengo que, obligaciones, esfuerzos, debo hacer esto, tengo que hacer aquello. Él dice que hay un momento en el que el ser humano dice, ya está bien del debo de y tengo que. Y se produce el paso a la siguiente transfiguración. Ya no es un camello, se convierte en un león. El león es el yo quiero, es lanzarse al mundo, a conquistar el mundo, a intentar alcanzar un estado de bienestar. Se buscan entonces placeres fuera, placeres materiales, placeres de otra índole. Nos lanzamos fuera buscando una satisfacción. Hemos dejado atrás el camello y el león se lanza al mundo. Pero ahora bien, el león hay un momento determinado que se da cuenta que en esa búsqueda exterior no haya la vida abundante, no haya la felicidad que está buscando, que al contrario, al final se ve siempre metido en un mundo, en unos líos que no tienen que ver con su auténtico ser y se produce una nueva transformación. Y el león, que antes había sido camello, de camello pasó el león se transforma en niño. ¿Y el niño qué es? Dice Nietzsche, la inocencia. Es la inocencia, pero la inocencia consciente, porque no es una inocencia previa a todo este proceso, es la inocencia que surge después de haber pasado todo este proceso, que yo he descrito en segundos, pero estamos hablando de una enorme cadena de encarnaciones. Y Nietzsche dice que es la capacidad de crear, la adquisición de conciencia y darte cuenta que tienes capacidad de crear. La capacidad de crearte a ti mismo, el nacer de nuevo del que hablaba Jesús de Nazaret, y la capacidad de crear un mundo nuevo y una humanidad nueva, que es de lo que venimos hablando. Así que esa inocencia consciente, es extremadamente importante. Emilio, podemos seguir, Gonzalo. Excelente, no tenemos más tiempo, se nos pasó este directo, ha sido un placer, nos quedan segundos para despedirnos. Quiero agradecerte a ti por esta intervención. Seguramente pronto tendremos a Emilio para responder más preguntas que han quedado en el chat. Saludos para España, México, Argentina, Estados Unidos, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Uruguay, Costa Rica, Alemania, Panamá y seguro más países que nos quedan en el camino. Y agradecerte a ti, como siempre, Emilio, por haber estado con nosotros. Un placer, Gonzalo, y nada, a vivir todo esto con mucha serenidad, con mucha confianza y con mucha consciencia. Aunque a veces no nos damos cuenta, nos estamos acompañando, vamos de la mano en este camino precioso de construir la nueva humanidad sacando lo mejor de nosotros mismos. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Muchísimas gracias nuevamente y como siempre hago extensivo este agradecimiento a todos ustedes que han estado del otro lado participando. Recordarles que Mindalia.com es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con nosotros de diversas maneras. Por ejemplo, dándole siempre un me gusta a nuestro contenido, siguiéndonos en nuestras redes sociales, compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal o haciendo una donación cuando estemos en directo o en cualquier momento a través del enlace que figura en nuestra página web www.mindalia.com. De esta forma están haciendo que esta valiosa información le llegue a muchas más personas en todo el mundo y que también se fomenten más charlas de este tipo con invitados como el que hemos tenido hoy. Gracias a todos y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.